El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Guatemala. Tenemos a Armando. Tú, Armando, le vas a hacer el chocolatazo a Mayra. Ella está en Guatemala. Tú estás, obviamente, en Estados Unidos. Y le vas a hacer el chocolatazo porque tienes 10 años que no la ves en persona, ¿no? Sí, sin verla en persona 10 años. Ella estuvo contigo 5 años en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿La deportaron? Bueno, ella firmó la salida voluntaria. En estos 10 años tú le pusiste el cuerno. O sea, tuviste otra relación y ella se enteró. Bueno, yo sí tuve una relación y ella lo sabe. Ella supo que tuviste una relación. ¿Y ella puede tener una relación en Guatemala? No. Pero tú sí pudiste tener otra. Simplemente se dio, ¿eh? Ah, se dio. Y bueno, tú vas a hacer el chocolatazo, a ver si te mandan los chocolates a ti, a ver si eres tan importante para ella como lo dice. Exactamente. En estos 10 años que ella ha estado sola en Guatemala, ¿nunca te ha engañado? Ella dice que no. Pero tú sí la engañaste en estos 10 años. Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo nomás, ¿a que me engañaste? Le digo, no, pues, se dio, es todo. Te dijo, ¿verdad que me engañaste? Le dijiste, pues bueno, se dio y ya fue todo. Ahora, ¿viviste 5 años con ella en Estados Unidos o solo eran novios? De novios nomás. Vinieron a mi departamento. Y, solo novios, iba a tu departamento, pero nunca vivieron juntos. No. Y si te engaña, pues ya no vas a hablar con ella. Exactamente. Bueno, Armando, se está marcando, no haga ruido. Vamos a ver qué sucede. Hello. Hello, con Mayra, por favor. Sí, yo soy. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Mayra. Oye, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. Le mandamos unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, Mayra. Esos chocolates son totalmente gratis, solo para darlos a conocer. Y bueno, tú tendrías un detalle para alguna persona especial. ¿Tú tienes a alguien? No, fíjese. Ahorita no quiero agradar a nadie. ¿De verdad? ¿O sea que no tienes a nadie especial? Sí tengo, pero no. ¿Estás peleada con él? No, tampoco. O sea, sí tienes, pero no te gustaría mandarle los chocolates. No, ajá. Te digo que los chocolates están muy ricos, es solamente una promoción, tú no pa... ¿Ya colgó? Ya colgó, ya colgó. A ver, márcale de nuevo. No. Hola, soy yo otra vez, Mayra. Creo que se cortó la llamada. Mario. Hoy le habló a un Mario. Bueno, Mayra. ¿Qué necesito hacer con mi esposa? Hola, ¿sí puedo hablar con Mayra, por favor? ¿Qué necesito hacer con mi esposa, Leo? Ah, perdón, tú eres su esposo de Mayra. Sí. Ah, ok, porque le llamé para unos chocolates de una promoción, pero yo no sabía que estaba con su esposo, entonces tú eres su esposo. Así es. Bueno, pues mira, la verdad es de que le estamos llamando a Mayra porque le hablamos de parte de su novio. Oh, no. Su novio dijo que hiciéramos esta llamada, él se llama Armando y pues me imagino debe de estar muy enojado contigo. Eso lo podemos hablar personalmente. Me imagino que sí, porque Armando pensaba ir a verla a Guatemala. Ya la andará golpeando, Brody. Se cortó, ¿verdad? A ver, márcale de nuevo. Se oyó gacho, ¿no? Oye, dijo ese hombre que era el esposo. Le dijimos que tú eras el novio, que estabas aquí en la línea y como que le empezó a reclamar o algo. Se cortó la llamada. ¿Tú sabías que él era, que ella tenía esposo? No sé, a lo mejor sí. ¿Qué dijo ella? ¿No escuchaste cuando le volvimos a marcar? Contestó el hombre y dijo que era el esposo. O él dijo, pero ella no confirmó, ¿no? Escucha, esto fue lo que pasó. Contestó ella y después le habló a un tal Mario y vino el hombre diciendo que era el esposo. Escucha. No. Hola, soy yo otra vez, Mayra. Creo que se cortó la llamada. Mario. ¿Qué necesito hacer con mi esposa? ¿Escuchaste? Oh, no, mejor ya no le llames. Pobre Mayra, la han de traer ahorita pan y agua. Así mejor ya. Pero a ver, 10 años sola en Guatemala, ¿tú de verdad no sabías si tenía esposo o algo así? Yo no sabía, no. Tú la engañaste en estos 10 años que está solo y ella también. Yo creo que igual ella se casó, se está vengando, no sé, ¿no? Es que según ella se fue a cuidar a su mamá ya. Pues sí, ella cuidando a la mamá y otro vato cuidándola a ella. Otro cabrón estaba cuidando, creo. Pues ni modo. El vato le estaba cuidando a Mayra, tu novia, ya sabes qué. Ya, yo creo que sí. No sean groseros. A ver, llámale de nuevo. ¿Quién te va a contestar? Yo creo. A ti te va bien machín esta rola, primo. Cuando llegué a su casa, el marido estaba ahí. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en el telillo. Va a seguir. Porque quería manga conmigo. Va a seguir. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en el telillo. Va a seguir. Porque quería manga conmigo. Va lindo que eso. Brody, si eso es así, lo bueno que ya no tienes que llevarla a Estados Unidos y pagar el coyote y todo eso, Brody, pues ya que se quede con el marido ahí. No, pues mejor así, ¿ve? Pues sí, ya para qué te metes en problemas, ¿no? Pues, ¿qué piensas? No, pues que aquí acabaron las conversaciones por teléfono. Yo creo que si tú la engañaste, le pusiste el cuerno, pues ella quedó dolida igual y dijo, pues voy a seguir con mi vida, voy a hacer algo, ¿no? Puede ser, sí. Cuando ella se enteró de que tú le pusiste el cuerno, que la engañaste, ¿a ella le llamaron? Le llamaron. Oh, no. A ver, Armando, sácame de una duda. He escuchado que dicen, la amante me llamó, con la que andaba me llamó. Y yo siempre digo, ¿pero cómo agarró el teléfono? O sea, en este caso, ¿tú le diste el teléfono a ella para que le llamara Mayra o ella te lo agarró? ¿Cómo fue? A lo mejor, digo yo. O a lo mejor el hermano, pero el hermano nunca supo de... Yo tenía otra mujer. Yo me llevo muy bien con su hermano. O sea, pudo haber sido tu cuñado, el hermano de Mayra, pero él nunca supo de la otra. Posiblemente. Entonces le llamó y Mayra se enteró y tú te quedaste solo. Digo, solo yo. ¿Pero esas mujeres con las que andabas le llamaron? Posiblemente, digo yo, me imagino, porque... Sí, ¿verdad? De otra manera no se hubiera podido enterar nunca. A ver, dices que la engañaste con una, pero siendo sinceros, ¿con cuántas mujeres tú la engañaste? Dos. Me imagino que es difícil estar 10 años solo sin una mujer, ¿no? 10 años solo, Choco, no manches. Pues sí, dicen que la gasolina cerca del fuego explota, ¿verdad? Dicen que la mujer es gasolina, el hombre es estopa, viene el diablo y le sopla. Exactamente, muy bien dicho. Ok, ella se da cuenta que le engañaste, después te perdonó. Sí, me perdonó, pero a lo mejor ya no. Yo no creo que te haya perdonado, yo creo que sí tiene alguien ahí. Yo creo que sí. A ver, márcale otra vez. Déjame hablar con ella. No está contestando, Choco. ¿Sabes lo que pasó, Choco? A ver, Doggy. Cuando tú le marcas y contesta a ella, después le habla un tal Mario, viene el Brody, que es su esposo, y entonces tú le dices que ahí tienes al novio y como que se agarraron peleando y se cortó la llamada. Yo creo que deben de estar ahorita del chongo. No, en serio. Oye, ¿y tú, Armando, la amas a ella? Siento también algo por ella. Nos llevamos bien. Pues bueno, ya 10 años sin verse, ya en otro país, tú en otro, pues yo creo que ya es el final de esto, ¿no? Sí, el fin de la historia, sí, señor. Bueno, lo siento. Cuídate, Armando, y gracias por escucharnos. Muchas gracias por el chocolatazo. Muy amable. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.